Ellas hablaban, y según hablaban se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. Sigamos el mismo camino. Resulta solo vivimos para trabajar. Nos mandan en lo que decimos, como pensamos que decidimos. Estudia algo de provecho, fracasarás. Prepárate para tener hijos y una casa enorme con jardín bonito. Buenas tardes, abejas que nos escucháis, ¿cómo estáis? Vamos a tener esta tarde una invitada muy especial, así que voy a presentar el programa en realidad presentándola a ella, porque tiene un nombre que es que lo dice todo. Se llama Pamela Palenciano y ella es actriz de teatro y activista feminista española. Conocida por su monólogo teatral No solo duelen los golpes, donde cuenta su propia experiencia como víctima de violencia de género en una edad muy temprana, siendo adolescente. Su libro, Si es amor no duele, y también ahora con su obra Arrancamiento, que es un monólogo contra la violencia institucional que sufren las madres que denuncian abusos sexuales contra sus hijos e hijas en un arrancamiento que dura un momento, pero que las madres han tenido un largo proceso de denuncias y descréditos, donde finalmente se dictamina que esas denuncias son falsas y que la criatura tiene que separarse de la persona que la cuida y la protege, condenándoles así a vivir con su maltratador, abusador. Una orden judicial que es ejecutada a menudo por policías armados que arrancan a los niños y niñas de los brazos de sus madres. También ha participado en el libro Cuando el Estado es violento, que hace apenas un par de episodios estuvimos hablando de él. Así que buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Ay, feliz, muchas gracias por invitarme a esta colmena. Me encanta estar con tantas abejas bonitas. Bueno, tengo que decirte que aquí que los temas son muy graves, temas no, asuntos, cosas, sentimientos, son muy graves y muy poderosos, pero también nos gusta mucho reírnos, ¿eh? Ya. Nos pasa como a ti, ¿eh? Qué guay. Es que el humor es sanador. Mucho, nos reímos mucho. Sí. Así que, y también nos gusta mucho la música. Así que vamos a escuchar un trocín más de música y luego entramos, ¿vale? Venga. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Thank you. Caminaba sola por la calle, ya casi llegando a casa, sumida en sus pensamientos, intentando procesar todo lo que había vivido esa tarde. María había tenido la fuerza suficiente para ver Arrancamiento, una obra teatral donde Pamela Valenciano habla de la forma en la que niños y niñas son arrancados de los brazos de su madre y son llevados a la fuerza con su padre violento, maltratador y abusador. Allí esperaba, arropada por madres y amigas que, como ella, estaban pasando un auténtico calvario, con sus exparejas, padres de sus hijos. ¿Qué tanto más fácil hubiera sido si no hubieran tenido hijos? No es que no quisiera a sus criaturas, pero el camino se hacía cuesta arriba. Luchaban y luchaban, pero en días como hoy, con el nudo en su estómago, se agolpaban todos sus fantasmas. Ella se había sentado en el teatro seria y esperando. Le habían advertido de la dureza de la obra, pero se sentía fuerte. Al menos es lo que todo el mundo le decía. Tú fuerte, María. Tienes que estar fuerte. No dejes de pelear, María. Y así cada día. Se vienen a tu cabeza todas las veces que te quieres gritar al mundo lo que está pasando en tu casa, decirle a tu familia, amigos, policía, jueces, punto de encuentro familiares. Pero como siempre no se puede, no debes, por miedo. Miedo a que te pase lo que otras mujeres te dicen, lo que la obra nos cuenta. Y entonces te ves a ti, ves a tus pequeños, ves lo que pasaría, lo que podría pasar, y el miedo te revuelve las entrañas, te asustas, te haces pequeña, pero durante la obra escuchas a Pamela y observas a tu alrededor. Madres que se apoyan en amigas, familia y que lloran, lloran sin consuelo. En la fila de delante un grupo de gente muy joven que se dan la mano mientras uno de ellos llora y llora también. Nosotras, mis amigas y yo, mis compañeras de Colmena, que nos miramos con los ojos muy abiertos y suspiramos. Y sientes que ese nudo, el mismo que tú tienes, está en todas ellas. Que hay batallas que se están librando ahora mismo en cada corazón y que tenemos que seguir calladas. Calladas ante esta barbarie que se está cometiendo a tu lado, muy cerca de ti. Y que solo tienes que observar y ponerte en nuestras pieles, pensar en los niños y niñas y escucharles de verdad. Ellos siempre tienen algo importante que decir. Nosotras seguimos calladas, esperando. Pero el día llegará y seremos libres. Libres para decir, no vas a estar, ya no. Y entonces saldremos a respirar sin nudos en el estómago. A respirar libertad con nuestras criaturas. Como se pueda, dale mami. Estoy condenada y no digo nada. La reputación de ser la más brava. Juega la canalla que no siente nada. Estoy condenada. Param, pam, param, param, pam, param, param, pam, param, param, pam, param, param, pam, param. Bueno, pues aquí estamos, Pamela. Estoy sin palabras, ¿eh? Te está gustando, ¿eh? Muchísimo, estoy flipando. Qué pedazo de programa, la verdad. Mira que voy a poca entrevistas, pero este está muy guay. Muy es guay. Que nos lo curramos mucho. Se nota. Vaya, como tú. Que estuvimos viendo Arrancamiento. Que una de las grandes preguntas que nos hacíamos es, madre mía, ¿cómo lo haces para meterte ahí? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Claro, esta historia yo no la he vivido, digamos que no tengo hijos con mi maltratador, y lo que me, pero el motor que me mueve es el mismo que no solo ver los golpes, que es la rabia. La rabia hay que canalizarla bien para no hacerme daño y no hacer daño, ¿no? Pero como no han legitimado la rabia a las mujeres toda la vida, porque cuando la sentimos somos unas puñeteras histéricas. ¿Se puede decir palabrota? Sí. Sí. Que a lo mejor se me sale. Yo pregunto siempre. Pues perdón, pero es que hablar de esto me da rabia. Entonces, la rabia es la que me permite entrar y salir, dándole su volumen de regulación, así como los volúmenes que tenemos aquí, pues voy regulando a este personaje, se le sube este personaje, se le sube el otro y así. Evidentemente hay mucho curro terapéutico por mi parte, pero también de teatro, o sea, de una mezcla ahí de las dos cosas. Claro. Me encanta tu reflexión, porque la rabia ha sido una de las emociones que a mí me ha mantenido. Claro. O sea, desgraciadamente lo he vivido. Y la rabia a mí la he abrazado, pero con muchísimo gusto, ¿eh? Tengo que decirlo. Evidentemente, pues nivelada, claro, siendo consciente, claro, que no solo sirve para hacer daño, pero Se me ha criticado mucho por ello, pero yo seguí para adelante. Qué bien, qué bien. Es que ahí está, sí. Un motor muy grande. De hecho, el humor se sale también de la rabia. Es que la ironía tiene que ver con el... Y le das la vuelta. Totalmente. Algo sí. Que yo repito mucho es que odio a este ser con muchísima alegría. Ya, está muy bien. Muchísimo amor. Te odio con alegría. Totalmente. O sea, es una satisfacción odiarle porque no hay otro sentimiento. Y es que tiene que ser así. Sí. Yo recuerdo hace tiempo que solía decir: yo sufro de impotencia, pero para lo mío no hay pastillas. ¡Ah, qué fuerte! Y me partía de la risa. O sea, lo soltaba y me quedaba así de gusto. El humor es muy importante. De hecho, ahora el podcast que tienes con tu hermana se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese. Sí. Ahí lo que hacemos nosotras es hablar, lo que nos preocupa como hermanas son muchos kilómetros de viajar entre una punta del país a otra y tal, y como hermanas reflexionamos sobre temas, sin ninguna de la experticia ni psicóloga ni nada, pero como son tantas horas, en lo que ponemos en valor todo el tiempo es nuestra relación de hermanas, cómo dos hermanas pueden hablar de ciertos temas y que lo que hablamos lo hacemos desde la honestidad, de que tampoco somos expertas, pero como mucha gente, qué guay que como hermanas lleváis ya, porque aquí hay mucho curro terapéutico también, o sea, porque nos lo hemos currado con conversaciones incómodas y demás. Sí. Eso es importante también. Y ahora qué podcast, pero vamos, que llevamos 4 años con el podcast, que no ha llegado muy lejos tampoco, no tenemos muchas oyentas, que se necesita mucha financiación para un proyecto así, y tenemos que ir dándole a cierre también, y queremos, de hecho, hemos llegado a nuestro destino, como es un podcast que se hace en el coche, para también, no sé, poner un espejo para que la gente aprendamos a cerrar ciclos, que muchas veces muchos de los problemas que cargamos porque no cerramos ciclos, ¿sabes? Totalmente. Y hay que darle su importancia y cerrar, aunque duele. Y volviendo un poco a la obra Arrancamiento, que es, bueno, un poco de donde parte todo esto, ¿no? Porque para nosotras nos removió un montón, ¿no? Fue un boom y, claro, bueno, no solo Duelen los Golpes, maravillosa. De hecho, estuviste aquí en esta misma asociación. Sí, me acuerdo ahora, hace años, muchos años. Sí, pero con Arrancamiento, claro, pues nos preguntábamos, ¿y cómo fue elaborar? Porque con toda la cantidad de historias que hay, ¿no? Y que tuviste que escuchar y leer, ¿verdad? ¿Cómo fue elaborar ese guión? Porque debió de ser una locura, ¿no? Sí, pero esa locura se la llevó sobre todo Iván, que es el dramaturgo. Iván Larreinaga, el padre de mis hijos, se llevó 13 versiones de guión hasta que pudo como decir esta va a ser. Y luego la dirección de Laura Pacas, que es maravillosa. Laura Pacas es una reina de la sabiduría, de la paz y de la belleza. Yo no hubiera podido haber hecho la obra sin ellos dos. Yo estaba muy enfadada y iba a hacer una obra mucho más punky. Yo iba a hacer uno sobre los golpes al cuadrado, por eso digo lo de decir palabrota. Porque para mí la rabia era como, o sea, es que si yo voy a tener hijos con este tío, yo no, o sea, no los tengo, pero puedo empatizar hasta ese nivel. Entonces yo iba a hacer una cosa muy punky. Yo iba a coger todos los vídeos que me iban llegando y todos los audios, vídeos que me mandaban las mamás y criaturas ya mayores de edad que me mandaban cosas que tenían. Digo, pues yo me pongo, voy haciendo una performance, voy proyectando y voy tirando. Y de entre una cosa y otra intento hacer humor. Y sigo proyectando. Y mi abogada me dijo, sí, hombre, pues mañana el día siguiente a la cárcel, o sea, que tú verás, porque no sirven en los juicios, le va a poner tú en el teatro. Hombre. Y yo, pero entonces, ¿cómo sensibilizamos a la sociedad de esta mierda? Y yo le tomé ensayo, ¡la mierda, hijo de tú! O sea, era horrible. Entonces, esta gente fue la que más filtró. La idea de esta obra fue porque, como yo cuento la obra de que Celia y yo estaríamos del baño, Celia, mi amiga Celia Garrido, que también llegó a esto... a este activismo porque sí, y una de las cosas que he hablado hoy en la entrevista que me han hecho eso, el documental No estás loca, de las madres que enfrentáis esto, que cualquier persona, aunque no lo viva, se puede mojar, que es que no hace falta que tú tengas que vivir esto para mojarte, es que te arde la rabia, porque aunque no seas madre, porque mucha gente dice, sí, claro, como tú eres madre, tu parte de leona que te sale es porque tú piensas en tus hijos, entonces te coloca, eres más fácil de empatizar. Digo, no hace falta, evidentemente sí, hay un nivel que yo rápido, es como, ¡ah! Pero no hace falta vivir esto para empatizar, ¿no? Entonces Celia estaba acompañándome a los debates con adolescentes, con No se lo ven los golpes, y le llegó como trabajadora social por el caso de una tía, que fue de los primeros casos, siempre que no fue mediático este caso, pero así que a mí sí me resonó de que su hija, pues, que tenía, que cuando veía el jabón blanco lloraba, porque es lo que papá le sale del pito, y entonces con un relato así de una criatura que no crean a la criatura, que la criatura acaba arrancada de la madre, que la madre está zumba y la criatura acaba con el abusador, o sea, es muy heavy. Una película de zombie esto, sí, ¿no? Sí. Esto pasa en España. Entonces cuando ella me cuenta eso, a mí mi mirada del mundo cambia y digo, o sea, que esto aparte de es una sociedad machista, que lo es una sociedad pedófila. Sí. O sea, que aquí abusamos. Por eso las mujeres siempre se nos infantilizan y nos colocan a la par de las criaturas, ¿no? Como siempre tienes que ir como más niña, las dos coletitas, depilar para ser una niña siempre, ¿no? Y cuando me cambia la mirada ahí y empiezo a estar pegada a Celia, que Celia estaba mucho más activista que yo y me iba contando cosas antes de Juana Rivas, ¿eh? Evidentemente, cuando llegó Juana Rivas, yo ya estaba con una gana de contar esas historias brutal. Pero quien filtra más es las madres de infancia libre, donde está María Sevilla, Patricia González, Ana Bayo y Rocío, porque ellas lo que están haciendo es algo que siempre les proponemos a las madres, que es, tu caso es muy doloroso, evidentemente, yo entiendo la entraña que se te mueve con tu criatura, pero la idea es generar estructura y que podáis uniros todas las madres, sin que todas seáis amigas, pero como las colmenas, trabajar en equipo para que haya un relato y que la gente no vea el caso de Juana, ahora el caso de María, eso porque si no, esto es agotador y la gente se va quemando y se va bajando del carro. Entonces, la idea de la obra era eso, que la obra mostrara cómo, aunque, porque muchas veces, sí, pero yo es lo mismo, pero pasa que de mi niño no han abusado, de mi niño no han abusado. Vale, sacamos el tema del abuso, pero ahí hablamos de la otra violencia, de la física y psicológica, se nombra todo el tiempo durante la obra, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ahí han filtrado varias mamás y criaturas que, era como os digo, son ya mayores. Bueno, Irene, que es la última niña que habla, tiene 16, pero igual ella leyó el guión, mira los ensayos abiertos, Nerea también, digo que son criaturas que han vivido esto. Y hay periodistas y activistas también, que venían a los ensayos abiertos a decir, bueno, pues esto por aquí yo así no lo contaría. De hecho, hay una escena que yo cojo los papeles, que es la escena del Calvario, de lo que implica tener los papeles como... el ruido del papel es como, no quiero más papeles ya que es de tanta denuncia. Yo al principio la hacía corriendo. Era el mismo, me ponía el capirote de Semana Santa y corría. Y ahora la obra, si la veis, es muy lenta. Sí. Y es porque ahí lo ensayo abierto había mucho, pero es que lo de correr lo puedes llevar más a un estado interno, entonces fui probando, ¿no? Pero eso es lo que mola del teatro, que me gusta de pedir opinión al público antes de mostrar la obra, y más en un teatro documental, ¿no? Claro, porque es verdad que tus obras siempre van como evolucionando, ¿no? Según van mutando ahí. Sí, porque son obras sanadoras, ¿no? Más allá, son terapéuticas. Sí. Yo el teatro que conocí en El Salvador era un teatro, o sea, respeto el entretenimiento, ¿eh? De hecho, yo veo un musical con mi hermana ahora en mayo, como regalo de cumple, voy a un musical de Aladdin, que me parece muy guay a disfrutar como entretenimiento y como espectáculo de belleza, que está muy guay. Claro. Y si me invitaran a participar, yo pues voy, pero que de mi cabeza no sale, quiero crear una obra de entretenimiento, no, siempre es como una obra que transforme la sociedad, lleva el componente documental, que es al final memoria histórica, y el componente terapéutico sanador, y por tanto, todo lo que planteo en las obras que hago tienen mucho ritual. O sea, siempre, de hecho, en arrancamiento hay tres escenas que están hechas adrede, los colores de la ropa no son casuales, la orden de la vela no son casuales, hay como mucha psicomagia también, para que ya que está el poder del escenario, no solo sirva para transformarme a mí o a las personas del equipo con el que estoy, sino al público. O sea, ocupar ese evento como un aquí y ahora, porque es tan bonito ese aquí y ahora. Sí. O sea, el teatro es muy aquí, porque en el cine tú paras el play o el actor no tiene que repetir y tal, el aquí, lo que pasa aquí ahora, si hoy me trastabilla, pues hoy me trastabilla. Y es la vida, ¿no? También con ese error, ¿no? Sí. Y luego también los simbólicos, ¿no? Los simbólicas y simbólicos que somos, las simbólicas que somos las personas, ¿no? Sí. Que es maravilloso. La infancia, la chavalada es muy simbólica. Y nosotras, por suerte, también, porque yo creo que eso es lo que facilita en el teatro toda esa acción terapéutica, ¿no? Eso es. Y esa sanación. Y también yo creo que una cosa que nos engancha mucho es la parte de denuncia, ¿no? Que es la que tú dices que tal vez canalizabas ahí por la rabia, ¿no? Sí, es que cuando la primera psicóloga me dijo que podíamos denunciar a Antonia, mi primer maltratador, y yo llevaba 3 años separada de él, y no tenía parte físico, porque además nunca había denunciado cuando me había pegado, y solo tenía parte forense de la psicóloga, o sea, solo tenía un papel que decía que había sido maltratada, me dice la psicóloga, bueno, podemos ir a denunciar, esto va a ser más difícil porque no hay un moratón, pero es que la abogada me ha dicho que con esas pintas no puedes ir. Mi pinta era porque llevaba rastas rojas y piercing y tatuaje. Madre mía. Entonces, como claro, dejar de ser yo otra vez, ya lo hice por el maltratador, ahora porque una jueza o un juez determine si yo soy víctima o no de violencia. Y me dijo, oye, ¿entonces qué quiere hacer? Digo, no sé, yo quiero contar esto, porque a mí no me dieron la charla en el instituto, yo quiero trabajar con adolescentes, porque yo he vivido esto en la adolescencia, y si a mí me hubieran dado la charla antes, yo me he estado 6 años con Antonio y hubiera estado 3. O a lo mejor no hubiera estado, yo era con mi rabia, no sé, uno hubiera estado, o menos tiempo, pero si me hubieran dado la charla, o a él si le hubieran dado la charla, pues él hubiera sido antes de dejar de ser un cabrón. Y me dijo la psicóloga, ¿por qué no va a la charla tú? Digo, sí, hombre, con los pies, ¿verdad? Yo la charla, que no, hombre, que yo me voy a poner a llorar, y si me pongo a llorar, no, los niños se van a reír de mí. Pues ese objetivo es el mismo que me trae arrancamiento, el mismo, aunque no haya vivido yo la historia, es contar esta historia, ¿no? Para que a otra gente no le pase y sane en cuanto antes. De eso yo llevo 22 años con el mismo rollo. De aquí a aquí, me soy muy cabezona. De que de verdad con el arte se puede transformar a la peña, de verdad. Sí. Totalmente. De hecho, históricamente es lo que siempre ha transformado a la peña. O sea, no ha habido otra cosa. Ni políticas, ni religiones, ni nada. Se ha transformado a través del arte siempre. Sí. Y bueno, dentro de la religión, que hay mucho arte, es lo que realmente conmueve la sociedad, no cómo ocupa la religión pero para adoctrinarnos. Porque hay arte. Claro. Sí, sí. Que eso, sin arte no. No. El ser humano sería horrible, más cruel de lo que es, ¿no? Inteligencia artificial, igual. Madre mía. Estáis planteando algo muy tremendo, ¿eh? Sí. Chan. Yo nunca me pongo en eso. La que se viene. Bueno, y entonces estás con este proyecto. Estás ahora, bueno, yo te vamos viendo intermitentemente, ¿no? Has estado en el Teatro del Barrio, sí. Luego lo dejaste, luego volviste a tenerla ahí. El Teatro del Barrio nunca me voy. Siempre aparezco una vez al mes, que porque es mi casa. Claro, okay. Una vez al mes cuando estoy. Desde 2016, que el Teatro del Barrio ya llevaba un año y pico cuando salió como proyecto, que es un proyecto teatral que yo amo y que me recibieron en su casa y soy feliz porque, de hecho, la residencia artística nace en el Teatro del Barrio. O sea, no solo de los golpes, yo ya lo tenía como obra, pero residencia artística es que me dejaron el espacio para ensayar sin cobrarme un duro. Es decir, hice una residencia de 6 meses de investigación y de ensayos abiertos que llegaban las madres, las criaturas, y que han sido muy valientes. De hecho, para mí han sido de las personas que más me han acuerpado todo este tiempo. Muy han sido bien. Muy, muy valientes. Es decir, un tema que sabemos que a lo mejor no tiene taquilla, que a lo mejor no se vende tanto porque es un tema incómodo, y aún así nosotras lo que nos proponga, súper guay. La verdad, gente de Teatro del Barrio, súper guay. Entonces, como es casa, pues no es como esta gente que llega a lo mejor y están 4 días seguidos, sino que yo estoy una vez al mes. Entonces, pero no te puedo decir los jueves o el sábado, que lo tengo así. Y ahora vamos a hacer las últimas funciones de esta temporada, porque yo me voy de Madrid, me voy a vivir a Cádiz, y seguiré viniendo una vez al mes o cada mes y medio con las dos obras al Teatro del Barrio. Eso es lo que por ahora voy a mantener un tiempo, esas dos funciones en el barrio, en Madrid. En el resto del estado vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver cómo va por tanto acoso. Una compañera nuestra que no ha podido venir nos ha trasladado una pregunta que por lo menos yo tengo una intriga tremenda, no sé si mis compañeras también. Hiciste la obra de arrancamiento ante la Fiscalía General, sí. Con al menos 40 fiscales, sí. Tengo entendido. Sí. ¿Qué feedback sacaste de ahí? O sea, ¿hay esperanza? Estamos ¿hay esperanza? Todas comiendo palomitas esperando tu respuesta. Dínoslo. Mira, la obra fue increíblemente, es lo que tiene el poder del arte, que estaban todas con la lágrima mala, la mayoría eran tías. En plan, hostia, claro, porque es lo que tiene el poder del arte. Y además la obra la hice desnuda, es decir, que no había luces, no como lo que en el Teatro del Barrio se ve toda la magia escénica con el proyector, que se ve la luz mucho más enfocada, que eso también va generando cosas, todos los sonidos, los olores, el humo que va a salir, todo eso genera cosas, ¿no? Para que empatice y te metas en la historia, es más si no la has vivido, porque quien la ha vivido no le hace falta, pero quien no, pues porque es para que entienda, ¿no? No solo viendo los casos en la tele. Entonces, en esa desnudez yo me puse ahí, parece que funciona, es decir, que el texto y la propuesta estética dramatúrgica funciona, pero una vez que llegó Nerea, que es una de las niñas que también, niña, tiene 22 años, pero le digo niña porque pues yo tengo 42, la más, que ha vivido esto y que ella siempre ha estado también con nosotras ahí, que de hecho ha dado mucha idea de cómo su padre, de hecho el personaje del padre, muchas cosas que hablé con Nerea de cómo era su padre personalmente, ella fue abusada sexualmente, se escapó de casa de las manos del padre, tuvo ovarios que pudo escaparse, con 13 añitos, en fin, una historia de vida durísima. Luego la tía es muy fuerte, muy resiliente. A mí me inspira esa tía. O sea, yo digo, yo de mayor quiero ser como tú, y eso que es más joven que yo, pero es que me inspira. Que esta gente es muy resiliente. Luego, sabemos que creo que a veces las madres os quedáis más tocadas que las criaturas, porque las criaturas luego van agarrando, pues bueno, cosas que les dejáis vosotras, cosas que les vamos dando entre otras. Y entonces, Nerea empezó a hablar en el conversatorio, y ahí la fiscalía ya hubo como un... me cruzo los brazos, en plan, es que yo no hago tan mal mi trabajo, es como, suelta los brazos, hace una hora estaba muy tranquila, relájate, si tú no tienes nada malo que has hecho, pues afloja, eso no pasa nada, pero esa cosa del lugar de es como que si fuera yo a mí misma, yo como, no eres tú, es que el sistema está podrido, y ya está, y tú trabajas para la fiscalía, pues muy bien, cariño, pero el sistema está podrido, reconocerlo, además una chica que está aquí, vamos a legitimarla, cuando dice, no me habéis escuchado, total. No es a vosotras, porque ninguna fuiste fiscales de su caso, hija, pero esa cosa pones a la defensiva, también se dejó ver mucho el clasismo, ¿no? Que es la parte también que sujeta mucho a estas historias, esa mirada de por encima. Luego también hubo, ahí sí hay esperanza, es que sí la hay, había como, vale, entonces ¿cómo lo podemos hacer mejor? Entonces tú que hubieras necesitado, entonces yo ¿cómo puedo hacer? De la fiscalía, para mí el reto más grande son los jueces y juezas. Total. Que es donde queremos llegar, que ya lo hemos dicho, de forma gratis, altruista, vamos. para que los jueces y los jueces vean esta obra y que vean un poco el espejo. Igual no se ponga la defensiva, que no eres tú. O si te ponemos la defensiva, te estás delatando frente a todo el mundo, porque estás muy ofendidita. Algo, con algún caso la habrás cagado, seguramente. Por eso estás así. Pero sí hay esperanza, chicas. Solo que no es tan grande como necesitan. Eso sí os lo digo desde ya. Claro. Hay que seguir empujando y llevar más herramientas, que no solo sean libros o no, sino como obras de arte, y que vayamos todas a una, para que podamos empujar un poco más, porque si no vamos a tardar más en ver más la luz del túnel. Total. También es que ante la sociedad todo este asunto, si no roza, la ignorancia es absoluta. Sí. Porque yo me he encontrado con mucha gente a la que, bueno, le puedo contar mi caso, o cualquiera, porque al final todos tienen el mismo patrón de comportamiento, y claro, el primer pensamiento de la gente pues es el primero nuestro, ¿no? La urgencia, en cuanto una de tus criaturas te salta con algo, la urgencia de ir ya corriendo, claro, llegas y ya está, o sea, estás vendida. Eso no se lo espera la gente. La gente vive imaginando que el sistema le va a asegurar, que el sistema le va a proteger, y no entienden en qué punto todo eso se pierde. Es ignorancia absoluta. Entonces yo creo que también el arte, a la gente que, bueno, ya no fiscales y jueces, que deberían, por obligación yo creo, sino así, random, deberían de tenerlo en cuenta, de saberlo y poder también detectar, ¿no? Yo creo, porque no sé si os pasa a las demás, pero en el colegio con mis hijos, por ejemplo, puedo ver claramente niños y niñas. Vamos, que sí, es que se ve que de lejos, que dice totalmente que esa criatura está destrozada, sí, absolutamente. Sí, sí. Es que de hecho no soy juez, pero es que si lo fuera, maravilloso. Es que estoy convencida de que lo haría divinamente. Claro. De verdad te lo digo. Claro, porque te dejaré llevar por algo que le falta a esta gente, que es la conexión con sus propios cuerpos, para poder intuir qué le pasa a los otros cuerpos, tanto en la cabeza y tanto en el, según el convenio, la ley 34.3.4, y tiene la criatura enfrente y no lo estás viendo. Es que si no está lo que... Pero si es que las leyes sí que amparan nuestros casos, es lo que me parece todavía más horroroso. O sea, hay un marco jurídico... En teoría, bueno, sí. Claro, en teoría sí, pero quien lo aplica es lo que le da la vuelta. Ahí va, eso es, ahí va. Eso es. O sea, en teoría sí tienen las herramientas, entonces no lo están haciendo porque no quieren. Porque no vamos a un paso más de retorcimiento. Normal que la rabia pues nos quiera hacer gritar y decir palabrotas que no nos dejan. No te... No, pero te dejo cantar. Es que lo hago muy mal. ¿Y subirte a la mesa a bailar? Es que no me ve. Bailar sí que bailo muy bien. Pero te vemos nosotras. Yo es que bailo muy bien. Te vemos nosotras y lo relatamos. Yo soy capaz de relatarlo, vamos. Luego, cuando, antes de terminar, me pego yo aquí un bailecito, efectivamente. Bueno, es verdad que, jo, lo desgarrador de todo esto es, efectivamente, cuando llegas a ese momento en el que yo personalmente pensé que iba a entrar en depresión, cuando jamás en mi vida, vamos, yo soy una tía súper alegre, cuando dices, es que las personas que creía que me iban a proteger, no solo a mí, sino principalmente a mis hijos, no solo no me van a proteger. Es que no se mueven. Es que me van a perseguir. Claro. Claro. Ese es el punto donde dices, ¿qué hago ahora? Es que es muy bestia. Sí. Es muy bestia, de verdad. Yo, además, de tan cosa incongruente, que es que yo todavía no he encontrado respuesta, y lo he preguntado, ¿por qué? A técnicos de puntos de encuentro, psicosociales, bueno, la última vez que yo fui a un psicosocial me pidieron disculpas por un primer informe que hicieron, pues eso, con el falso síndrome de alienación parental, pero yo las pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el empeño? O sea, cuando una mujer llega y te dice, mira, yo no quiero que mis hijos estén con este señor, con independencia de lo que mis hijos quieran, cuidado con esto, porque el juzgado termina apretándote tanto que son las criaturas las que terminan, o sea, se ven en la obligación de decir, no, es que yo no quiero ir con, porque si no lo dicen, es como que no cuenta. Y yo insistía mucho, yo decía, con independencia de lo que mis hijos realmente quieran, porque al fin y al cabo son niños pequeños que están viviendo una situación de disociación absoluta. Totalmente. Entonces, con independencia de esto, este señor es peligroso. Afortunadamente mis hijos no tienen ningún tipo de apego, pero es que hay niños que sí tienen apego con estos agresores. Entonces, no va a prevalecer el apego de este niño frente al riesgo que pueda sufrir estando al cuidado de este monstruo, ¿no? Y no es él el que te lo tiene que decir, soy yo. Soy la garante de sus derechos y protectora de su... Luego ya con el apego veremos qué hacemos, que es mucho más fácil tratar un desapego que no un trauma total complejo, ¿no? Yo, como hija de maltratador, porque mi padre era maltratador, recuerdo hablar con una compañera del colegio, que también su padre era maltratador y alcohólico. Recuerdo hablar no hace tanto, que decíamos, jolín, maja, en nuestra época casi que era todo más sencillo, porque los padres desaparecían. De hecho, mi padre renegó de mí y de todos mis hermanos. Dijo, ya no soy mis hijos, porque se enfadó muchísimo por todo, porque mi madre se quiso separar, y nosotros también. Claro. Nosotros nos separamos todos de él. Digo, no, mi madre no se separó, nos separamos todos de él. Claro. Y claro, desapareció del mapa, como hacían antes los padres. Claro, mira, claro, porque se ha hecho, que se ha hecho retorcido. Claro, es lo que ha pasado. Claro, claro, porque han descubierto que no nos dolía tanto, ¿verdad? Las mujeres. Pues sí. Han descubierto que es como tener la respuesta a tu pregunta, sí. Es por un eso. Arma de destrucción masiva. Sí, absolutamente. Sí, porque el feminismo mucho ha empoderado, entonces la forma de seguir sometiendo de nuevo a las mujeres es volver como a qué mecanismo ocupo como sistema para seguir jodiendo. Sí, hemos visto que los tíos al irnos, o con esa mala vida que tenían nuestras madres y abuelas antes, pero ellos se iban y daban menos por saco, pero a nivel económico ya se quedaban devastadas. Pero era y como social, si, y porque antiguamente las la mujeres viuda, eran, todavía, ¿verdad? Todavía pesa en el sentido de la divorciada, es como, ay, divorciada yo, estigma. Sí, yo sé que antes era peor, ¿no? Que tenía, pero si estaba la combinación de que ahora mejoramos en empoderarnos y encima ellos se van, o sea, es que esto sería un, no de verdad, lo pueden un mundo permitir. Gobernado por las tías, que no significaría someterlos a ellos, no nos haría falta, que claro, no dicen que no. Del embrismo, hablan de no lo someteríamos a ellos, estaríamos tranquilicas y pensando las cosas con el corazón, aparte con la cabeza, ¿no? Sí. Creo que ese ha sido el punto, que se han dado cuenta, entonces se ha hecho muy retorcido. Sí. Entonces el tema de las custodias compartidas, cuando empezó todo esto, tiene que ver con eso, con una herramientas que pusimos para nosotras empoderarnos, en teoría, ¿no? De que los cuidados fueran ambas compartido. Partes y nuestra propia herramienta se nos volvió en contra. Sí, exactamente. Eso fue lo que nos pasó. Claro, pero tampoco es nuestra culpa, ¿no? Ni tampoco culpa de esa herramienta, no. Porque la herramienta es positiva para los casos que efectivamente, para claro, las situaciones. Pero por la urgencia positivas. Que planteaba Valeria, la urgencia que es lo que hemos hecho algunas cosas. Hemos corrido mucho por la misma urgencia, porque era necesario correr, pero hay otras que yo creo que sí, no es culpa nuestra, pero hay responsabilidad. Claro, el problema es cuando se sistematiza absolutamente todo. No puedes ir de forma sistemática a hacer de algo un dogma, ¿no? Claro, tendrás que estudiar cada caso en concreto. Lo que pasa es que eso es más sencillo. Se quita el tema de los problemas de pensiones, que era el gran problema que había, de una manera de decir, bueno, pues partimos el turrón por la mitad y ya está. Y todos contentos. Claro. Pero como dices tú, efectivamente ha sido un arma de doble filo. Claro. Igual que cuando denuncias, te animan tanto a denunciar, ahora son ellos los que te denuncian a ti. Claro, pero y ahí, se entra ahí donde, en esa lucha. Eso es, ahí donde lo que tú criticas el movimiento feminista, de que todas las campañas que se han hecho con dinero público para mujer denuncia, no te calles, más si tu hijo es maltratado. Pues eso, nosotros a lo mejor insistimos mucho en eso. Sí. Y yo estoy más, desobedece, escápate, vete, no ves un cierre. Exactamente. Claro, pero eso no puede ser una campaña institucional. Claro. No. Lo estoy diciendo en este podcast. No, y yo sin campaña tampoco lo puedo decir, ¿eh? O sea, es arriesgado. Yo he sido una de las que desobedeció y aguanté un año, fíjate lo que te digo, ¿eh? Aguanté un año y no me atrevo a decirle a otra mujer desobedece, porque cada una pues conoce su historia y su circunstancia, y tiene que llevar su riesgo y sus cosas, ¿no? Pero es que yo creo que las campañas feministas no van dirigidas hacia arriba, van dirigidas hacia las propias bases. O sea, cuando queremos que la paternidad se equipare a la maternidad, es a nivel sociocultural. Joder, perdón, me voy a permitir esta palabra. Venga, luego me bailas un poco. Venga, sí, te he prometido. Pero no para que, pues lo que dice mi compañera del micrófono amarillo, no para que lo coja el sistema, ¿no? Y cree una norma ahí dogmática, por favor. Además, yo lo comentaba una vez con un abogado que, bueno, ya jubilado, de estos que ya te cuentan todas sus batallas, que ya nada que ver, pero yo se lo decía, digo, pero vamos a ver, es que en los juzgados de familia o en los juzgados de violencia donde se tratan el tema de las custodias, no hay hechos que se estén juzgando, ¿no? O sea, si yo a ti te robo un reloj, pues vamos a hablar del reloj que te he robado, de cuándo te lo he robado, de si te lo he robado yo de verdad o no, vamos a hablar del reloj, pero en familia y en violencia, oye, es que estamos hablando de la vida de las personas, más pequeñas o más mayores, pero no hay un hecho que podamos juzgar y que podamos dejar enmarcado ahí en un jurídico. vuelvo a repetir, yo creo que en materia de eso hay amplitud para que puedan hacer lo que quieran debidamente, pero no lo hacen. Vuelvo a la misma conclusión, lo siento. Lo siento. Porque yo creo que también tienen, siguen con la mentalidad del SAP, ¿no? Del síndrome de la alienación parental, que tenemos que mantener esa mentalidad de machismo entre los jueces, que eso se sigue, aunque lo hayan quitado, no recuerdo en qué año fue, el 2023, sí, que ha sido reciente. Interferencia parental. Sí, sí, le llaman interferencia parental, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero el 2023 ha sido hace poquito, nada. La mentalidad se mantiene, ¿no? O sea, la mentalidad lo que sujeta es la madre mala por naturaleza, porque sí, las mujeres somos malas, sí, por naturaleza. Cuando eres madre eres mucho más mala, porque tienes el poder sobre una criatura manipuladora, mentirosa, y al padre no se toca. Al padre no se toca. Claro. Es que al padre no se toca. Cuando digo al padre, pensar en el padre, es en toda su estructura. Sí, sí, sí, sí. A Dios, al cura, al padre de familia, es intocable. Entonces, eso es lo que está sujetando toda esta mierda, esta basura. No, y exactamente, justamente cuando analizan los casos, justamente porque al padre no se le puede tocar, se dice que si él te ha maltratado a ti, dicen, no, por eso tiene que ser un mal padre. Esto lo he escuchado de psicólogos, peritos judiciales, de los propios jueces, tienen este pensar. Es como que nosotras estuviéramos volcando nuestro dolor por nuestro sufrimiento de haber padecido esa agresión en nuestros peques, en lugar de entender que alguien que es un maltratador jamás podrá ser un buen padre. Y sobre todo que es maltratador todo el tiempo y para todo el mundo. O sea, las damnificadas somos las que estamos al lado, que lo sufrimos, porque ni lo aguantamos, ni lo, como nos dicen a veces, como lo has permitido, o sea, ni aguantamos ni permitimos, lo sufrimos, somos las más damnificadas, pero no deja de ser un maltratador todo el tiempo y para todo el mundo, con lo cual para los niños, y aparte se ve que también lo son. Lo que pasa es que tanto, tanto él quiere a sus hijos, ¿no? Tanto los quieres porque eres joven la vida que las ha traído el mundo, o en mi caso que tengo una hija de corazón, o a su figura madre, ¿no? A la figura madre que está ahí. Si ¿quién eso sostiene? Si tú quieres tanto a tus niños porque le estás diciendo ya que es una gilipollas, no te estoy entendiendo, primo. O sea, es que yo podría estar muy enfadada con el padre de mis hijos por muchas cosas y muchos niveles, pero jamás le diría a mis hijos que tu padre, no, porque no va por ahí. Porque como los amo y los respeto y quiero que, en mi caso, que sí quiero que tengan vínculo con su padre, porque hay un padre presente, menos mal. Pero que eso es donde tú notas realmente si de verdad eres tan buen padre, tan buena madre. Si te puedes, porque al final, por eso digo, también tengo una cosa, que el autocentrismo de saltar a las criaturas, que se nos olvida todo el rato. Exactamente, son los grandes ignorados por parte del sistema. Total. Nadie escucha a las criaturas, nunca, y siempre hay justificaciones. Y son muy pequeños, porque son muy pequeños, y no hay personal cualificado para tratar de manera analítica a niñas en edades tan pequeñas. Y cuando son adolescentes. Y cuando son adolescentes, que quieren llamar la atención, exactamente. Ay, sí, la hormona, claro. Entonces, nunca hay un momento adecuado para tratar y sentarnos y abordar estos temas con la seriedad que requieren. Eso es. Yo recuerdo a principios de los 90 que hubo una campaña, empezaron las campañas en televisión y en la radio con esto de la violencia de género, ¿no? Con el maltrato y denuncia y tal, ¿no? Y recuerdo que se hablaba mucho de la mujer. Y yo recuerdo, claro, yo tendría, pues no sé, 14, 15 años y yo decía, recién separados mis padres hace un par de años, y yo decía, ya, ¿y los hijos qué? ¿No? Era como, yo veía ahí un vacío que sigo viendo. Ahora casi, si cabe, más perverso, casi, sí, sería. Sí. Porque en aquella época era como, bueno, pues es que la infancia siempre estaba aparte en todos los lados, ¿no? Era como, no trabajaba ni en el bar, ni en el... con la madre, ¿no? También. Claro, sí. O sea, y nadie preguntaba cómo estabas, pero bueno, tú tira y los niños contigo. Yo creo que eso es lo que hacía más fácil dentro de lo cansado que ha sido y cargado para nuestras madres y abuelas, pero era como una línea de un camino recto, línea recta. Pero es que ahora está todo, como tú dices, está todo muy retorcido. Claro, es que ahora se utilizan como arma también, eso es el peligro. Pues vamos a poner una musiquita un ratito. Venga. Y luego seguimos el debate, ¿vale? Ay, cañeras. Venga, cañeras, caña. Bikini Kill. Anda. Qué temazo. Okay, we're starting now. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Hey, girlfriend! I got a problem. Bueno, fantásticas, por favor. Yo quiero saber tocar una guitarra. Yo creo que aunque no sepa tocar una guitarra, un día me voy a subir en un escenario y voy a hacer como que la toco. ¿No? No, pues el hecho de la performance de agarrarla y... Eso qué es, guay, y guay, menear la cabeza. ¡Guau! Wow, es que me encanta. Estas Bikini Kill, además, jo, es que eran una súper, ¿no? ¿Sabéis la historia? Es que mandaban al fondo a los hombres en los conciertos. Para... Sí, porque ellas era como que estaban hasta las narices de que en los conciertos habituales de punk y rock allí en Estados Unidos, que son ellas, pues todos los hombretones se ponían delante y entonces las muchachas pues al fondo no veían un pimiento, empujadas, no sé qué, y entonces sus conciertos eran una norma. Adelante estaban las mujeres y al fondo los hombres. Magnífico. Eran geniales, sí, ellas eran así. Así que, bueno, pues vamos a continuar charlando. Pamela, estábamos ahí tema infancia y los adolescentes, ¿qué? Pues eso, como que el mundo adultocéntrico, cuando hablamos de adultocentrismo, es la mirada de los niños y la adolescencia como, pues eso, los niños porque son muy pequeños y no se enteran y los adolescentes porque son unos exagerados hormonas perdidos. Spoiler, se enteran. Se enteran. Para los que nos oigan, los niños se enteran. Somos los adultos que no sabemos hablar en su... O sea, traducir el lenguaje de lo que pasa, traducírselo, pero no porque sepan menos, sino porque necesitan su momento de traducción. Claro. ¿Vale? Literal. Tanto como palabras y cosas que se les dice para hablar en su código. Claro. La adolescencia cada vez está más rota y lo hemos visto en la serie de adolescencia. Me gusta mucho la mirada que se ponga en el chico. Porque eso, ¿no? Que el feminismo como que ha ido empoderándonos un montón de tú no aguantes esto, red flag, no aguantes cuando un tío te mire el móvil, no lo aguantes, venga, corta con él, tal, no sé qué, guay. Sí, pero si tú te empoderas pero él no se desempodera, entonces luego él, mientras que la otra se empodera, está con otra tía a la que sigue jodiendo, entonces el melón no acaba el riesgo nunca. Sigue estando, claro. Hay que ir a por ellos, en el sentido de cuanto antes los pillemos y le enseñemos a amar de otra manera y a cómo su masculinidad la pueden integrar desde un lugar más tierno, de ¿no? A cogerla y abrazarla desde otro sitio. Entonces a lo mejor así la cosa cambia, pero es que no ha habido mucho curro con los adolescentes chicos. Y además, sí. Que ¿cómo se hace eso? Pamela. Yo tengo muchas ideas. Ay, cuéntanos, cuéntanos. Y muchas. Se lo cuento, quería decir algo. No, quería solo una pequeña cosita, la responsabilidad asertiva, ¿no? Ser asertivo humanamente, ¿no? Eso es. Y claro, llegar a la adolescencia con este punto exacto es un poco, claro, como están tan estimulados por redes sociales, bueno, lo que por todo. Sí. No sé si en el sistema educativo estaría bien, ¿no? En la asignatura de la ética. Eso es. O de forma, o que se pudiera trabajar toda la asignatura, sí. Como todo, wow, lo emocional, ahí sería, ¿no? Un cambiazo, sería una transformación, wow, brutal. Pero brutal. Pero desde que son pequeños, ¿no? De que podían, sí, si trabajaran, sí, las emociones, sí. Que no fuera solo una hora a la semana, sino, claro, todo el tiempo. Bueno, yo me quedé esperando un montón de lo que el feminismo esperamos, que los hombres en su tema de masculinidades nuevas fueran a dar taller al instituto. Para ser las chicas con los chicos, o sea, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, de que unas adultas nos fuéramos con un grupo de adolescentes a un lado, niñas, y ellos con ellos. Y se fueron pasando los años, tía, y veíamos que de 200 feministas, mujeres, tal, había tres tíos, y era como, hostia, esto está muy desequilibrado, ¿eh? Nos están llegando los nuevos hombres, la masculinidad, además que yo, de los que trabajan con masculinidad, tengo grandes amigos que me caben en una mano, además. Que, o sea, son tres los que conozco de los que me fío y te puedo dar referencia. Los otros dos digo, no lo sé. Porque hay muchos que te dicen, no, es que es un gran aliado ya, con las piernas cruzadas, sentada en la asamblea, no sé cuánto. Y de repente, pues es que violó a una el otro día por la noche, el otro sábado, se estaban enrollando y luego acabó violándola. Ah, pero no era de izquierda, en fin. Tema aparte. Entonces, bueno. Entonces, en ese trabajo de masculinidades, pensábamos que muchos chicos tenían que ser los referentes para los chicos. Pero ¿para qué está el teatro, cariño? Hasta aquí vengo yo. No, como todo este tiempo con el Antonio, ponerme al Antonio con la capucha. Sí. Qué bueno. Estar con ellos, bueno. Poner espejos de tío, ¿qué pasa? No sé qué. Y ahí en ese juego te hablo como tú, aunque yo soy una tía, eso de adulta, ya lo sé, que no soy tu igual, no soy tu bro, pero con ese juego empezamos a hacer espejo. Y entonces a través de técnicas teatrales, que son que yo la voy llevando a sanar, puedes trabajar muchas cosas, pero voy un paso más allá. Con los que yo quiero estar es con los que nadie quiere, que suelen ser los más rotos. O sea, los que están en el centro de menores, por los que nadie ha puesto a un duro. Y en ese grupo suele haber alguna que otra malota, de las que yo era en el instituto. Y está como la amiga de los chicos. Pues con esa gente es con la que yo más ganas tengo que trabajar. Pero siempre digo hasta los 20. Luego, a partir de los 20, yo no tengo herramientas ni tengo energía ya. Estoy cansada. Claro. Como que a partir de los 20 se necesita otro tipo de trabajo porque ya se ha asentado mucha ideología. Uh-huh. Ya hay una ideología de base machista, patriarcal, uh-huh. y ahí es más difícil de remenearla. Pero hasta los 20 es más fácil. Uh-huh. Es más fácil como desconfigurar cosas que se están configurando en eso que vemos en la serie de adolescencia, de miradas machistas de los críos con las uh-huh. nenas, y eso yo creo que se puede, pero hay uh-huh. que dejarnos trabajar, por favor. Un saludo a las instituciones y a las familias, sí, que dicen que mi hijo es mío, pues dejan un rato que esté con gente como yo, para que podamos ahí menearle un poquito su mentalidad, su corazón y sus sentimientos, para que no vengan las mujeres como trozos de carne, un poquito, ¿no? Claro. Y supongo que eso, todo eso lo verás cuando haces las visitas a los institutos, ¿no? Mientras es que son, estás claro. tú actuando. Es que es un promedio de 400 adolescentes por semana. Claro. En 22 años a las cuentas, que he visto mucho. Entonces, claro, en ese promedio de ver, te va fijando y dices, claro, y por eso que tengo la cosa de criticar, no por echarnos culpas, pero sí parar y hacer autocrítica en el feminismo, que hay cosas que no las hemos hecho bien, y eso no significa que todo está mal. Uh-huh. Que a mí lo que me da miedo es que de repente he sacado autocrítica en los últimos podcasts que he grabado y se me está echando un montón de gente encima. ¡Ya, la culpa la hace nosotras! Digo, chica, no pasa nada. Estoy hablando de chicos adolescentes, no de los hombres, los que, pues si no le entra el feminismo, pues que le den por saco, pero con niños adolescentes, por favor, algo que no hemos hecho bien para que se esté meneando, la que sí. se está maneando. Claro. Creo. Yo sí, por sí. eso que yo lo he visto en eso. Yo la primera que la he cagado, ¿eh? Y que no deja de ser una respuesta yo. Real a un movimiento que yo sostengo la teoría de que el feminismo no es ideología, sino es una corriente de pensamiento, es algo mucho más potente. Claro. Evidentemente hay una respuesta que desconocemos y que tenemos que estar ahí. Escuchar, ¿no? Supongo. Sí, pero se pone otra vez en juego lo de no escuchar, de que el trabajo de una periodista es más, o de una periodista, de una política, es más importante que el que hacemos en los institutos, las que estamos con los institutos. Mm. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es menos valioso. Yo se lo digo con mucho amor a Cristina Fallarás, que la amo, ella me ama, hoy habla con ella, de hecho. Ajá. Porque es como, hostia, vamos a acuerpar a Cristina, que ha destapado un melón con lo que pasa con el Rejón y tal, estamos todas a una con ella, porque ese es el trabajo importante. A mí me amenazaron de muerte en diciembre en un instituto en un pueblo, sí. y eso quedó como una pelusa que pasó en el desierto, porque mi trabajo no es importante, pero no por Pamela trabajo, sino porque trabajo con gente que no importa, claro. que son los y las adolescentes. Y como no importa, eso no tiene ningún melón. Yo supuestamente en ese pueblo, yo llevé un avispero, hablando en la colmena, yo llevé un avispero que no estaba. No, mi monólogo destapó que había un profesor que había tocado a varias niñas que llegaba borracho a clase. Mi monólogo levantó lo que había. Claro. Mm. No que yo le puse el dedo al profesor. Fueron dos niñas que me escribieron en Instagram en plan, es que este tío que te ha interrumpido, porque me interrumpió, sí. te ha interrumpido porque este señor hace unos comentarios que no vea, más llega borracho a clase. O sea, ¿sabes? Sí, sí. Yo me quedé ahí bastante sola, tía, pero no yo, sino porque el trabajo que yo hago no es relevante, porque la adolescencia no nos está importando. Todavía la infancia un poco que te ternura. Sí. Ay, los niños, meca. Pero a partir de los 12 son estas personas son detestables. Y yo es la etapa que más adoro. Porque pensamos que los tramos de la infancia son los más jodidos, pero tú tienes todo de los 12 a los 18, 20, un recorrido para sanarlo de la infancia y no cargar esa mochila hasta los 20 y tanto, y luego 30, y luego ya a los 40 y tal. Que estamos viviendo esa etapa. ¿Acordáis de la pandemia? Sí. Los adolescentes sí. cuando salían, nunca. Nunca, total. Había horario para los niños, para los viejos, no es que, no, pero sí. y luego también los viejos, otro tema de discriminación. Además, biológicamente tenían una necesidad muchísimo más grande sí, que la salir. Nuestra de salir, claro. Total. Necesitan claro. salir, necesitan irse del lado de las padres y las madres, que nos cuesta claro. entenderlo, pero es así. Hombre. Bueno, a mí no tanto. La mía también es preadolescente, pero te quiero decir que yo la empujo un poquito también. Sí, que se aleje, claro. Sí, pero claro. Yo lo que veo ahora en los adolescentes y los chicos, en esa forma que no quieren entender, no quieren ver el feminismo, sí que veo como que arrastran a muchas chicas en ese pensar. Claro, ahora ya muchas chicas que también dicen que no hay machismo, que hay tíos cerdos. Sí, dicen, no hay machismo, hay tíos que son cerdos y que hacen cosas de cerdos, pero no porque sean machistas. Sí, claro. Sí. Sí, es una pena. Es normal, porque ellos tienen sus hermanas y sus amigas también. Pues ahí es donde yo digo poner el foco. Pero claro. con los jóvenes, no con los hombres adultos, pues ya cada quien que vea cómo hace pedagogía. Pero con los chicos, yo creo que estamos a tiempo de... Sí, sí. De verdad, si esta serie de adolescencia salió en plan de por favor... Total. Sí, sí, sí. Vamos a empezar a matar antes y a violar antes, claro. Pero, ¿y la información llegaría? Bueno, ¿cómo llegaría, no? Con las clases sociales, la desigualdad que hay en la sociedad. ¿Cómo sería la información allí? En los adolescentes, allí, claro. En los adolescentes de los barrios más chungos donde yo quiero ir, porque ay, yo tengo muchas ganas de estar ahí con los más pijillos de barrios ricos también, para sus padres serán que no me dejarán ir con los padres. No. Total. Poligonera, tú no. No, pero me molaría ver. Barrio bajera. Me pongo una chaqueta, voy así como mis fisnas y a lo mejor cuelo. Pero ¿cómo llevar esa información a estos chicos? Porque cuando tú vas a un centro de menores, mal llamado centro de menores, cuando una cárcel para menores, una cárcel y horrible. ¿Quién está ahí? Pues como las cárceles de las personas adultas, la gente pobre la que está encerrada, sí. Queridas. Está encerrada la gente pobre. Entonces, ¿qué está pasando? Que los delitos que comete la gente de clase alta no se está encerrando porque tienen dinero para limpiárselo. Exacto. Es así. Y que yo diga esto, que sepáis que no me quita curro. No porque no delincan. Exactamente. Y porque la caguen. Claro. Hay que bajar mucha info. Pero eso implica bajar info porque es bajarte tú de tu parte adulta, bajar y situarte enfrente de la persona con la que estás. Que es un ejercicio, chicas, muy difícil. Mucho. Hombre, muy difícil. Muy difícil, porque te toca mucho el ego. Claro, te toca el ego. Claro. Y si te sale... Claro. Y que los adolescentes son personas súper fluctuantes, sí, ¿se dice? Sí, uh-huh. Que fluyen. Entonces, y fluyen, sí, claro. Fluctúan. Entonces tú ya estás cansada, tú, y a ti no te da para subir y bajar. Yo intento en casa aportar todo esto que hablamos, que aprendemos todos los días aquí, y lo suelto en casa con pinceladas, a ver si mi hija lo va cogiendo, y de repente me sueltas algo así, no, pero es que los hombres, los chicos no, porque tú es que te pones enseguida, yo, frena, sí, que a ver por dónde, voy a buscar otro camino, ya, por el que entrar, porque por aquí y por este no puedo. Pero muy bien de tu parte que digas por aquí no, iba a buscar otro camino, sí, claro, ojalá, sí, toda la maternidad y paternidad dijeran me eso. Callo y digo, venga, otro camino, voy a ver si encuentro otro camino. Sí, es así. Quizás entonces en la educación o en el trabajo con adolescentes sería interesante, pues eso, ¿no? Un trabajo desde casa, desde el instituto, y cómo se podría encajar este tipo, ¿no? De cómo podríamos encajar esto, ¿no? A través de una disciplina, por ejemplo, como el teatro. Por ejemplo, sería buena idea. Sí, la formación de formadores, la forma de acompañamiento a familia, el poner más herramientas que lleven el cuerpo, si no el teatro, pues luego está el role-playing, hay un montón de herramientas corporales, no tiene que ser mi pasión que es el teatro, pero es que muchas vienen del teatro, o de la comunicación no verbal del cuerpo para que la gente conecte más con el cuerpo y podamos acompañar desde ahí. Para romper el adultismo y el autocentrismo tiene que ver con poner el cuerpo ahí. Y en esa vulnerabilidad, en esa conexión con una personita más pequeña que tú, escuchar qué pasa... Para tú decir eso, por ahí no voy, entonces ves por aquí, voy a probarte, porque te interpela mucho. Claro. ¿Y cuántas personas adultas estamos dispuestas a dejarnos interpelar? Por eso es una parte en la que yo no justifico ni entenderé a los hombres, porque nosotras rápido, enseguida cuando las mujeres somos violentas, como mamás o cuando tenemos parejas que con las que pagamos nuestro maltrato anterior, que es de la Antoñita, no solo ver los golpes, sí. Cuando somos nosotras las que pagamos nuestras violencias con nuestras nuevas parejas, que son, digamos, majísimos y tal, rápido nosotras lo reconocemos, decimos, ay, qué cabrona he sido. Que es que le rompí un móvil y tú eso te lo vives como, ya, pero es que el otro me violó. No, por poner medida, ¿no? Pero nosotras rápido lo reconocemos. Sí. Por eso hay un punto en que entiendo, pero no justifico que dejarse interpelar es muy complicado. Por eso un hombre de 40 años que ha violado a su pareja o que ha matado a su pareja, que me lo he encontrado, hombre, denunciado por violencia machista, cuando lleva al monólogo y de repente se ponen a llorar y dicen, me arrepiento de lo que he hecho y me estoy dando cuenta ahora. ¿Por qué no me han dicho esto antes? Digo, no es que mi monólogo sea mejor que nadie, es que lo que te ha pasado aquí, tío, y que te he hablado aquí, te toca con el dedo en la punta de la boca del estómago, es lo que te ha pasado hoy. Que llega una herramienta que te toca otro lugar, ¿no? Claro, es que a mí tu trabajo me parece esplendidísimo, ¿no? Lo siguiente, porque luego cuando tú ves cómo tratan el tema de violencia de género en cine y televisión más comercial, no es que no se acerque a la realidad, pero siempre falta, a mí por lo menos me falta mucho. Me falta mucho en... A mí me falta también, sobre todo, la complejidad de la víctima, ¿sabes? Claro. Se ve la víctima como un ser de luz que nunca se equivoca y que te da una lástima y que empatiza súper rápido con ella. En el victimario se le suele ver bastante monstruo. Claro, pero es lo que yo le digo a muchas compañeras. O sea, si a ti te están maltratando, tu estado de ánimo es una caca. No, y que tú puedes ser una persona muy violenta y tener muchos defectos también. Efectivamente. Cagarla con tus hijos también. Claro. Total, pero eso en una película no cabría. No, eso lo cabe como el perfil, ¿no? De mujer mega sumisa. Infantilizada. Y además, infantilizada, y la violencia es física siempre. Eso es. Hay muchísimo cuidado porque eso crea un morbo a las personas que no están cerca, no tienen cerca un tema de tal, que oye, para que haya un tortazo dentro de una relación, antes, ya lo hemos hablado varias veces en otros programas, ha tenido que haber una violencia brutal emocional y psicológica, claro. Y últimamente con tantas leyes como hay, no hay tantas hostias, ya saben. Ellos ya saben que lo tienen que pegar. Eso es, claro. Eso es. Que claro. Con golpear tus objetos o golpearse alrededor o no golpear y solo sacarlo, claro. Toda esa rabia hacia adentro y ser más civilino a la hora de confundirte, porque si lo pillan pegándote... Hombre, claro. Ya saben que no pueden pegar como hace unos años. Hombre. Eso sí les ha quedado claro. Hombre, que sí les ha quedado claro. Por eso sí. No joden a través de los hijos. Claro, claro. Y te agredan de otra manera, claro. Eso es. El problema es eso, cuando una como mujer de repente reacciona a este ajuste de tuercas que la sociedad y todo el entorno no ven y no se visibiliza, ¿no? Que lleva muchos años atrás, que no ocurre de un momento a otro. Me gustó mucho una entrevista que vi que te hicieron que justamente hablaba sobre esto, ¿no? De una reacción violenta en un momento en que una como mujer se planta y suelta un bofetón o un grito. Un golpe en la mesa, ¿no? Claro, un golpe en la mesa y no se entiende de dónde parte y de dónde viene eso, ¿no? ¿Cuánto es el acoso que estaba al que estaba sometida? ¿Cuánta es la presión a la que estaba sometida para que esa mujer en ese momento dado... haya tenido esta respuesta violenta, ¿no? Se normaliza mucho las respuestas violentas del hombre porque es hombre, pero nosotras tenemos completamente prohibido el ser seres humanos sintientes y que en un momento dado podamos tener un momento de explosión, de rabia o de enfado o de rebelarte a lo que llevas padeciendo y ocurriendo y parece Exacto. que si tienes ese momento de rebelión, de pataleta o de mostrar tu ya está bien, ya se olvida todo lo anterior. Como que deja de existir. Es como entonces si ya no eres víctima. Entonces ya no... Es que el sistema está perpetuando que tú, en cuanto a la caga, no te preocupes, que tu cagada va a ser mucho más grande que la suya. Claro, es que aunque sea que... una ruptura de móvil, te digo, hace un rato me ha dicho que me va a matar, Exacto. que es bien bestia que yo te rompa un móvil, que mañana se compra otro y la tomas por saco, y mañana compramos otro móvil, ya que hago que el móvil, se va a condenar mucho más. Estaba pensando de repente, mientras que hablaba, escuchando, de que es que da igual lo que hagamos las tías, que siempre la cagamos más. Estaba pensando en la infidelidad, por ejemplo, la infidelidad de una mujer siempre va a ser más horrible que la de un tío, siempre. Entonces, si partimos, imagínate la violencia, que además no se nos tiene para nada permitida, cualquier grito que tú desmesures. De hecho, había feministas que estaban enfadadas conmigo porque en el monólogo hablo cuando Antonio le levantó la mano, cuando yo le golpeo a él, porque dice ella, es que va a parecer que está hablando de violencia bidireccional y no está hablando de violencia machista y los niños se van a confundir. Digo, las niñas que se van a confundir, pero digo, las adolescentes que se van a confundir. Pero las feministas que te han dicho eso, ¿lo habían vivido? Sí. Lo que pasa es que ellas se van a la universidad, se ponen a escribir libros y se les olvida lo que vivieron. Ay, y ya es más importante la teoría que la práctica. Sale la parte adultocéntrica, el clasismo, de que al final los niños, ver a los niños de menos en todos los niveles. No, los niños no se enteran, lo vas a confundir, tú. Total. Yo no estoy hablando de violencia bidireccional, que es lo que el sistema judicial sí habla. Sí. De que se han pegado los dos. Justifican se han pegado los dos. Y es como, no, yo estoy hablando de la profundidad que haga que ella reaccione frente a su Total, violencia. Totalmente. Que es más complejo, no es tan fácil. Muy difícil demostrar. Bueno, es complejo, no es fácil, pero no creo que sea tan difícil demostrar. No porque la pregunta es, ¿esa mujer en otra relación con otra pareja que no es violenta pegaría a ese hombre? Y ese hombre en otra relación con otra mujer pegaría a esa mujer, es que yo creo que es, vamos, lo tenemos en las narices, ¿sabes? Todo el tiempo, y es unas ganas de no verlo. Hay muchas ganas de no verlo, sí. Remito en mi labor de conductora de este programa a los programas que tenemos. Tenemos uno que se llama El mito de la víctima. Fantástico, ¿verdad? Que estuvimos abordando, hablando de todo esto justamente, ¿no? Qué guay. Que tenemos que ser perfectas, que tenemos que ser, bueno, que se nos infantiliza, que muchísimo, todo esto que hemos estado hablando, ¿no? En aquí te veo un poquito querellante, un poquito eso con tatuaje, con un lenguaje también bastante lenguaje, ya enseguida ya no eres creíble, ¿no? Exacto. El mito de la víctima, me ha costado salir tanto de ese lugar. Sí, es muy difícil. Muy difícil, sí. Sí. Y también en el programa que tuvimos en febrero, Cómo enamora a un perverso narcisista, también revelamos muchas de estas cositas, ¿no? Todas esas... esos círculos sibilinos que van trazando alrededor de nosotras, de manera que no hay un solo golpe, pero aquello es criminal. Aquello es una tortura. Aquello es criminal. De hecho, es que desde que se empieza a hacer campaña contra la violencia de género, hay una frase que es estándar desde hace 30 años, y es, bueno, los golpes se curan, pero lo otro, y nadie ha preguntado nunca qué es lo otro. Yo hasta que no lo viví, porque claro, lo tienes que vivir porque tú desde fuera no lo ves, ni las tele te lo enseñan, ni nada. Por eso es tan importante tu trabajo, Pamela. Cuando lo viví dije, coño, esto es lo otro. Es que estoy muerta. En vida. O sea, en vida, claro. Sí, sí, evidentemente, sí. Pues estoy hablando, ¿eh? No, que nadie se asuste. Pues no eres una IA. Pero, bueno, podemos tener la capacidad aquí de invocar a las abejas. Bueno. Sí. Tengo mucha magia, mucho poder, pero viva sigo. No, y esto también me sirvió a mí. Sí. Con la rabia yo me decía a mí misma, si yo he seguido caminando muerta, ya lo que me venga... Ya te digo, tío. Ah, sí. Y esa es una de las cosas que denunciamos además aquí en este programa, ¿no? Que es, jolín, que es que nos quedamos muertas en vida, ¿no? Sí. Todos los años que dura después de habernos separado de nuestras exparejas, todos los años que tenemos de muerte en vida, ¿no? Nosotras y nuestras criaturas. Uh-huh. Tutun, tutun. Años y años y años de falta de pago de pensiones, de violencia vicaria, de violencia institucional. No, y el estado de alerta que se te queda constantemente, o sea... Eso es, claro. La reconstrucción, el volver a proceso, confiar en la gente en general. El proceso de salir del shock postraumático, que es todo... Me ha ayudado también a sanar, ¿eh? O sea, la desconfianza no ayuda, lo digo desde aquí, a todas las que nos escuchen, confiar siempre va a estar bien. O sea, porque si te tiene que pasar algo malo, es que te va a pasar, no lo evita ni la desconfianza ni otra cosa. Pero el estado de... Ay, perdonarme, me he perdido. De alerta, que estábamos hablando de un estado de alerta y un montón de secuelas que son años para poder recuperar. Efectivamente, eso. A mí hasta que no llegue un día que me diga, y no sé por qué estoy convencida de que esto va a pasar pronto, este señor se ha muerto, yo sé, ¿verdad? Te lo digo, es verdad. Yo ese día dormiré de otra manera, a partir de ahí en adelante. Sí, sí. Sí, porque el nudo sigue estando continuo en el estómago. Claro, ¿quién te garantiza a ti que este señor, si te ha querido dejar en paz, y estoy entrecomillando, porque como no nos ven, ¿quién te garantiza a ti que no se le vuelva a venir la vuelta y vuelva? No te lo garantiza nadie. Totalmente. Sí. Bueno, señoras, pues... Ay, señoras, qué corto se me ha hecho. Ya. Vamos a ir cerrando. Jolín, Pamela, muchísimas gracias. Bueno, yo te invito a que te quedes, ¿eh? Porque tenemos Cultura Violeta y nos queda la columna radiofónica. Ay, qué bonito. Pero muchísimas gracias. Vamos a cerrar el debate, la entrevista. Bueno, esta conversación que hemos tenido así tan guay contigo, que te dejas querer tanto y te dejas hablar tanto y te dejas todo tanto. Qué bonita. Eres muy generosa. Y gracias, nos ha encantado, es muy importante tu trabajo desde aquí, jo, es que nos parecía fundamental que todas las abejas que nos siguen pudiesen escucharte y conocerte, porque aún todavía queda gente que no te conoce, increíble. Yo creo que muy poquita, ¿eh? Muy poquita, porque pero me ha encantado enviar el cartel y que me digan, anda, ¿y quién es? Y decirle, pues mira, toma esto. Claro, claro. Pues a mí me ha pasado al contrario, es, ah, Pamela Palenciano, me encanta. Y la frase de todas ha sido, a mí me salvó. Ya, a mí su monólogo me salvo. Sigue revolviendo un montón. Sí. Porque es fuerte decir que salve. No, y es verdad, ¿eh? Yo creo, yo a ti te llegué a escribir, sí, por lo mismo. Sí. Ahora ya a lo mejor 4 años, pero sí. Ay, sí, qué fuerte. Sí. Oh, gracias. Yo el día del parque fue porque salía de la psicóloga y me lo dijeron y me fui al parque. A mí es que mi psicóloga... La conociste en el parque, a Pamela, sí. Actuando. Hay un montón de psicólogas recomendando el monólogo, que agradezco, y psicólogo, le agradezco un montón más psicólogas que psicólogos, la verdad. Así que gracias. Y nada, contaros también que voy a empezar a acompañar en sesiones uno a uno, en mentorías a cuerpo ahora. Estoy estudiando arte terapia, pero sí que la mentoría tiene más que ver con una experiencia de vida, que es la que yo tenía. A mí me preguntan muchas veces consejos, ¿y tú qué harías y tal, tal? Entonces eso es como por mi experiencia con lo que yo pasé con Antonio. Eso te hace ya de por sí, la experticia no es el libro a veces, solo el libro o los codos hincados. Cualquiera podemos ser mentoras cuando partimos de nuestra experiencia, no de lo que dice la teoría. Entonces estoy empezando con esas mentorías, que va desde a mujeres adultas, pero estoy muy pillada de que vayan llegando adolescentes. Yo, si no llegan, ya les voy a ir a buscar yo al instituto para esa sesión uno a uno, para trabajar en ciclo de 3 semanas, luego se puede alargar más, como hábitos para poder, bueno, compartir cosas que yo he probado, sobre todo con ejercicios físicos, o sea, de cuerpo y de cabeza, para ayudar a sanar. que hay gente que la complementará esa mentoría con terapia o con otras herramientas. Es como entregar una caja de herramientas más, pero en vez de con el monólogo, uno a uno. Nosotras hicimos psicoterapia. Ah, sí. Psicodrama. Psicodrama, es verdad. Psicodrama, psicodrama. Qué guay. Sí. Ahí descubrí que mi trauma de atención tiene figura a la violencia. De percebe. Ah, sí. Sí, como encaramado en la roca, feo como es un muerto. Feo, se lo percebe, por Dios. Son feos. Qué hambre tenía que tener el primero que se los comió. Te digo, qué asco. Pues eso, caja de herramientas para que podamos eso, claro. Reírnos, sanar, crecer y evolucionar. Y muchas gracias, tenéis un pedazo de programa maravilloso, qué equipazo. ¿Y cómo hacemos para conseguir eso, esas herramientas que tú posibilitas? Bueno, buscar en redes, estoy ahí como Pamela Palenciano en Instagram y Facebook, el correo de la página web nosolovenelogolpes.com, que es la frase de Mari Carmen, mi primera psicóloga, la persona de las psicólogas maravillosas, nosolovenelogolpes.com, que ahí me escribí, los mensajes llegan a mí, os voy contestando y vamos quedando y vamos acuerpándonos, que esa palabra me cambió la vida también, acuerpar, que significa respaldar y defender, que me entró en el alma con Lorena Camnal, que es una feminista comunitaria de Guatemala, cuando dijo acuerpar fue como, ¿qué? Claro, acuerpar a alguien es estar más allá de estar a su lado, ¿no? Es como ponerte y que el cuerpo sostenga lo que la otra necesita. No es estar detrás de ella, es estar al lado, pero es como que no seamos amigas, pero yo te acuerpo. Y eso es lo que se genera luego, lo que le decimos en Andalucía, el comadreo. Sí. Las comadres podemos ser muy hermanas, pero yo tengo muchas comadres que no son ni amigas, pero son mis comadres. Pues porque a lo mejor hablo con ella una vez cada 6 meses, pero que si yo sé que le pasa algo, yo voy a estar ahí para ella, ¿no? Pues eso, a comadreo a tope. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues eso, gracias. Lo dicho. Muchísimas gracias. Y gracias. Vamos hablando. Vamos hablando. Aquí estamos, en esta colmena. Vamos a seguir adelante, vamos a escuchar un poquito de música, sí, y vamos a entrar con Cultura Violeta. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo. Si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido, si te crees que yo sin ti no sobrevivo, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿A qué le temes? Bueno, súper bonito, ¿no? Qué delicadeza. Pues vamos con la cultura violeta. Vamos a ver este micrófono rosa que nos cuenta. Creo que hay un libro. Sí, Hijas del Miedo. Uh-huh. Es un libro escrito por juezas en el que se recopilan relatos reales de mujeres de víctimas de violencia de género. Las protagonistas comparten cómo se sienten al enfrentarse a las agresiones y el temor de que la justicia no les crea ni actúe para protegerlas. A través de los relatos, las expertas denuncian la violencia contra las mujeres a nivel mundial y exigen políticas efectivas para su erradicación, visibilizando el sufrimiento y luchando por un cambio profundo en el sistema judicial y social. Está escrito por la Asociación de Mujeres de Juezas de España, AMJE. O sea, son juezas, sí. Y hablan de esto. Sí, sí, la verdad que hay relatos que impresionan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por el YouTube pueden ver algunas entrevistas, por ejemplo, en la cadena SER, y hay una entrevista de media hora que a mí me dejó tocadita, porque hay unos relatos, la verdad, que impresionan. Y te toca, ¿no? Como cuando fuimos a verte, Pamela, te tocan ahí el estómago. Sí, sí, sí. Y nada, se centra en eso, en la defensa de los derechos de las mujeres y de los menores, con el objetivo de ayudar y a mejorar su nivel de vida. Uh-huh. Así, Hijas del Miedo. Sí, apuntamos. Me gusta. Y luego también quiero comentar, porque a pesar de haber juezas que tienen toda esta implicación y que entienden la causa y demás, comentar a la sociedad, los que luego se preguntan qué pasa, que son mujeres también muy perseguidas por sus propios colegas de profesión. Este verano saltó en las noticias, se hizo muy famosa una sentencia, ¿no?, donde una jueza de familia escribía una carta directamente a la pequeña del caso, que le hacía saber pues que ya no tenía que tener miedo. Súper bonito. Esa sentencia ya tenía años, no fue de este verano, fue anterior. Al saltar a la luz mediática, el progenitor, porque yo padres no los llamo, progenitor, la demandó por injurias y no sé qué tipo de demanda fue, pero que la como de qué vas, ¿no? Esta mujer dirigiéndote a mi hija y diciéndole que yo soy el malo, ¿me entendéis? O sea, no se queda la lucha, no para tampoco ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Uh-huh. O sea, que la silencian, ¿no? También, sí, es eso, que siguen siendo perseguidas. Claro, es que de hecho la demanda fue admitida, o sea, todo muy muy feo, muy heavy, fuera de plazo los temas también, ¿no? Porque tú vas a poner una demanda y cuidado, que no se te pase un día Abby. Pero para este asunto, por ejemplo, ya no había plazo, porque no demandaste cuando tuviste la sentencia en la mano. Demandas cuando sale en la tele, 3 años después. Bueno, yo creo que ahí la impunidad genera eso, ¿no? Una soberbia y una ir de sobrado por la vida impresionante. Pero bueno, eso está bien también, ¿eh? No nos viene mal de vez en cuando. Que pasen estas cosas. Eso sí me pasó el plazo. ¡Ay, qué pena, chiquillo! No, pero me refiero que en su caso se lo admitieron. Que era, o sea, que es algo que tú vas a hacer. Pero en ese caso, en otros muchos, no. No, ya. No, claro. Ese era como el de la sardina, el que ya me iba de sobra. ¿Cómo era eso que decías de la sardina? ¿El, ¿se creía sardina o cómo era? Como yo lo decía. Iba yo de percebio y se creía sardina. O... Ay, Dios, qué sí, porque yo el refranero español, la verdad que no. Da igual, tú te lo inventas. Algo me inventaría, ya se me ha olvidado. Yo voy a dejar el mundo. Sería mentira. Tranquilo. Como decía antes, sería mentira. Seguro. Bueno, además de un libro, tenemos otra cosa, ¿no? Una obra de teatro fantástica. A ver si lo puedo decir. Dale, dale. Nork in Dak. Uh-huh. A ver, habla de las lamias, que son en la mitología vasca entes de género femenino que vivían en cuevas o ríos. Y los hombres se enamoraban de ellas y ellas de ellos, ¿no? Según algunas leyendas, las lamias ayudaban a los agricultores en sus quehaceres y después de comer por las noches la comida que les dejaban. Pues en el teatro se ve todo lo que es. Es que no podemos contar tanto, porque es que es entrar desde el momento que entras, ya te impacta. Como lo que decías, el tema de los olores, ese ambiente, las luces, te atrapa. Entonces, como tienes que ir a verlo, porque no puedo decir más. Y uh-huh. es muy profundo y se mezcla mucho con la actualidad. Hay unas partes que mezclan con la actualidad, ¿no? Lo que. O sea, nos identificamos. Uh-huh. Y la verdad que. Muy interesante, si eres hombre también. Si eres hombre también, sí. Y si eres un grupo de chicos y chicas, es fantástico. Sí. Sí, hombres tiene que haber. Que, sí, sí. Sí, es que tiene su parte terapéutica y el tema está muy bien. Está muy bien, sí, sí. Pues nada, en el umbral de primavera, la Asociación Cultural de Lavapiés, allí se puede ir a ver, ¿vale? Que bueno, pues vamos a poner un poquito de música que nos ayude a cerrar y vamos a ir pensando, siempre acabamos los programas de La Colmena con una pequeña frase de cada una, ¿no? Es esa columna radiofónica, ¿no? Que se llamaba tradicionalmente. Y bueno, pues vamos a darnos este pequeño espacio y compartimos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? Bueno, pues vamos a compartir esta pequeña frase. El micrófono, Rosa, ¿nos compartes? Pues este 5 del 5 del 2025... libertad de expresión, transformación y con ganas de seguir luchando con rabia, con dolor, con todo lo que se nos venga encima y fuerza para todas. Bravo. Micrófono amarillo. Yo me quedo con el poder transformador de las artes y en concreto del teatro, ¿no? Como terapia y como forma y herramienta de dar salida a todo lo que nos duele o nos conmueve o nos mueve, ¿no? Como herramienta también de gestión y de trabajo para todas las personas. Poderoso. Micrófono verde. Pues yo os diría que necesitamos hablar, necesitamos contarnos todos, todo lo que tenemos dentro, y yo ansío ser libre sin miedo. Yo pues que le deseo mucho arte a todo el mundo. Y como dice mi compañera del micrófono, Rosa, que adelante, con mucha rabia pero con mucho arte. Muy bien, muy bien. Pues yo digo, basta ya, no puedo más, justicia ya, ya. No solo la necesitamos nosotras, sino sobre todo las criaturas. Necesitamos justicia ya. Bueno, pues un poquito de música, Triba de las Desheredadas. Vamos a cruzar los dedos. Si no funciona, no pasa nada. Los duendes de la radio hacen estas cosas de vez en cuando. Nosotros les queremos igual. No pasa nada. La Desheredad, La Desheredad, La Desheredad. Que no amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada para que el corazón no le falle. La morsa, la foca, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, la femme, la fuchs, la butch, la bitch, somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. La desheredad y la desheredad. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. Bueno, pues con el arte se subvierte, ¿no? Este desheredamiento. Queríamos despedirnos ofreciendo nuestro espacio, nuestra colmena, como hacemos siempre, de abejas reinas, nuestras voces, para dar cabida a la tuya. Si quieres compartir un rato, una charla, un momento para ti, porque estás harta, has vivido o vives una situación de violencia de género, quieres hablar y desahogarte para dar un golpe en la mesa, para decir basta, quieres narrar con nosotras, que no nos apaguen la voz. Escríbenos a colmenalibertad@gmail.com o síguenos en Instagram, ¿verdad, micrófono verde? Tenemos un IG. IG. IGGG. Me dio el punto. Bueno, IGGG. Bueno, es que yo no tengo IG, entonces me hace mucha gracia las siglas. Bueno, que un abrazo y un cariñito a todas. Micrófono rosa, por Dios. Un abrazo. Qué alegría. Pues sí. Un placer tenerte en micrófono amarillo. Como siempre, encantada de estar aquí y de poder compartir y disfrutar con todas vosotras. Un lujo. Yo como micrófono verde siempre estoy encantada de estar aquí. Para mí es una terapia como el teatro, pues para mí mi colmena es mi terapia. Para todas, creo. A mí me han vuelto a curar la migraña, o sea que un beso enorme para todos. El micrófono coral con percedes pegados en el micrófono. Que no quiero está más relatando. Está, sí, hombre, ahí es donde espetas todo, ¿no? Está bien. Ah, bueno, a mí claro, me parece como tu saco, ¿no? De boxeo. A mí tiene ¿tendrán forma. Oídos ahora que lo dices? ¿Escucharán los percebes? Ay, no sé, pero yo te juro que esta noche no me acuesto sin saberlo. Yo tampoco. Que muchas gracias de nuevo. Un besito, Pamela. Gracias, que te has quedado aquí hasta el final. Una maravilla. Que abejas reinas, allí en vuestras casas, un abrazo, acuerparos mucho y muchos besitos. Hasta luego. Chao. Abrazos, me aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, hicieron que dejara de ser valiente. La mano y me chafaste los dedos, no me llegaba la sangre al cerebro. Me compraste un ramito de flores que me dieron alergia, sarpullido y picores.